instrumento y dije, bueno, voy a aprovechar para ver a los Decadentes, porque nunca los había visto desde, o sea, siempre lo vi desde donde toco. Y cada canción que empezaba, veía un grupo de personas que decía algo. Y me di cuenta de lo que significaban los Decadentes para la gente. Y, o sea, hubo un antes y un después de ese día, porque cuando volví le dije, muchachos, somos lo más. Porque entendí la manera de haber conectado con las personas, ¿viste? Y hasta ese momento, para mí a veces era un trabajo, era divertido, pero no lo tomaba con tanta seriedad. Y desde ese día dije, es una misión.